Oración a San Miguel Arcángel. Oración muy poderosa y milagrosa. Piensa en todo eso que necesitas para tu vida mientras escuchas esta poderosa oración. Pídeselo a San Miguel Arcángel con mucha fe, con mucho amor. Y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más. Gran Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, a tu protección encomiendo mi alma y mi cuerpo, y por la gloria que tú posees en el cielo, te ruego que me ayudes, sobre todo al final de mi vida, para que tú refuerces mi débil corazón y obtener para mí, de parte de Dios, el perdón de todos mis pecados, para que mi alma pueda salir llena de paz y de alivio. Guerrero justo y fiel ante las batallas de la oscuridad, para ser el príncipe de la luz y la redención de las tinieblas, defensor del cielo y conductor de la santidad, te ruego en este momento para que me abras los caminos del bien y me protejas en todo momento. Ayúdame a enfrentar todo obstáculo que se me presente en mi vida y enséñame a ser fuerte y a luchar ante cualquier tentación. Que tu escudo lleno de divinidad se coloque delante de mí para paralizar todo lo malo que me quiera perjudicar y se transforme en lo bueno. Te pido en esta hora y en este santo momento, por mí y por las personas que amo. Te pido que en todos los sentidos el mal sea rechazado y sacado de mi vida. Que todos los malos augurios de mis enemigos se reviertan. Que todo lo que ocurra para mí sea positivo. Que todo en este día esté a mi favor. Que esa persona que quiera hacerme daño se le devuelva todo lo que me desea 7 veces. Y que su vida se convierta en un martirio, así como el que vivió Jesús en la cruz. Aleja todo lo negativo que me impida seguir adelante. Elimina toda la maleza que se encuentra en el camino para avanzar por el mundo lleno de paz y sintiéndome protegido o protegida. Fortalece mis sentimientos y mi vida espiritual. No permitas que jamás dude de tu inmensa protección y lléname de devoción por ti cada día de mi vida. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del diablo. Que Dios manifieste sobre él su poder. Esa es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a demás espíritus malignos que vengan por el mundo para la perdición de las almas. Cúbreme con tu poderosa armadura para sentirme protegido, para sentirme protegida de cualquier peligro o maldad que se me acerque, y enriquece mi fe a tu santa disposición. Te pido que me cuides, que me hagas fuerte ante la maldad e ilumíname el camino para entrar limpio al reino de los cielos y permíteme ser parte de tus devotos, amigos y fieles para sentirme bendecido y darte gracias eternamente. Aleja, San Miguel, todo aquello que nos pueda perjudicar, limpia, purifica y abre nuestros caminos para que libres de todo impedimento podamos avanzar, prosperar y lograr metas y así conseguir lo que ansiamos y deseamos. Y muy especialmente solicito tu ayuda en lo siguiente. A continuación cierra tus ojos y vuelve a pensar en todas esas cosas que quieres para tu vida. Pídeselo con mucha fe a San Miguel Arcángel, mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. mi amado Arcángel San Miguel, con toda mi confianza y esperanza, te pido uses tu poder y fuerza para auxiliarme, y como fiel seguidor, seguidora tuya, y por el cariño tan grande que siento por ti, te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección, me ayudes a mejorar mi economía y abras, limpies y purifiques mis caminos para que llegue a mí la buena suerte y la riqueza. Con tu escudo, defiéndenos de la miseria. Con tu espada, corta todo lo que nos aleja del bienestar. Con tus alas, ahuyenta las miserias y carencias. Con tu firmeza y empuje, danos fortaleza y tesón. Con tu luminosidad y rectitud, llévanos por sendas correctas y guía nuestros pasos para que no erremos y tomemos las decisiones con madurez y así consigamos desenvolvernos bien y con acierto en nuestras finanzas e inversiones, en nuestros negocios, tareas, trabajos u ocupaciones. Amado San Miguel Arcángel, aquí te ruego que con todo amor protejas a los que más amo y a los que hoy están sufriendo en el mundo. Te pido que con la fuerza de tus brazos detengas la mano de aquel que golpea y daña a su mujer o esposo, a sus hijos y a quienes lo aman. Te pido que detengas al que empuña un arma para dañar. Hazlo que se arrepienta, que en cada una de sus víctimas vean tu mirada celestial y puedan entender que todos somos hijos del mismo Padre, somos hijos del mismo Dios y que no tendrá más poder el que es violento, que no actúe con su mente en oscuridad. Enciende en su corazón la llama de la fe y el amor para que retorne al camino que ha trazado el Padre. Con tu espada, corta todo acto de violencia en el mundo. Con tus alas, cúbrenos de las tormentas, de las catástrofes y de las tormentas en el mundo. Ilumínanos el camino cuando éste se torne oscuro. Con tu gran ejército de ángeles, acompáñanos en el camino de la vida, disipando y alejando las tinieblas, para que de esta manera continuemos el camino hacia Dios con regocijo y alegría y con nuestro corazón lleno de fe y amor, amando cada día con más intensidad a nuestro bendito Padre Celestial. Haz que permanezca yo fuerte ante la adversidad, concédeme sabiduría, prudencia y permite que pueda yo en mi camino transmitir esa luz que has puesto en mí. Guíame, protégeme y con tu sagrada justicia ampárame todos los días de mi vida. Sé mi fiel defensor ante los enemigos que el maligno pone en mi camino. Ayúdame por siempre a salir victorioso, a salir victoriosa de cualquier agresión, calumnia o traición. Con tu poderosa espada y escudo, detén, glorioso San Miguel, todo ataque del mal. Aleja y desvanece en el tiempo aquello que me pueda perjudicar. Limpia, purifica y abre mis caminos para que pueda yo llegar tan bendito como lo eres tú a la gloria de Dios. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta poderosa y milagrosa oración en tu celular y escucharlo cuantas veces quieras o precises. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.